Bueno, Javier, una cosita que te quería yo comentar. He dicho escuela unitaria, como comienzo de tu andadura en la escuela pública. ¿Qué es una escuela unitaria? Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es una escuela unitaria. Una escuela unitaria es aquella que solo tiene una unidad. Hay un profe y los alumnos. Y en esa escuela hay niños de distintas edades. Ah, claro, En o la que sea, yo no estuve, hay clases de tercero, segundo, no, primero. no, están todos en la misma aula. Qué gozada, ¿no? Sí, francamente, al principio puede parecer dificultoso y lo es, pero bueno, te acabas adaptando y lo que ocurre es algo que no pasa en un cole, digamos, organizado de manera normal, ¿no? Que es que los alumnos mayores, digamos, que se responsabilizan de los más pequeños. Pero así, o sea, porque se les dice, no, no, tú hazte cargo de este o del No, otro. no, no, No. no, no. Ya sale de ellos. Es con natura. La Claro. protección de los mayores a los pequeños. Sí. Es alucinante vivirlo. Qué maravilla. Qué maravilla. Y ya pasaste primaria. Tuviste ¿Sí? un breve tiempo como orientador. Sí. ¿Y en qué año en primaria, más o menos?